otra, te piso con eso y no se oye lo tuyo. Y encima con este ruido blanco le dan 181.000 euros de subvención. Esto de la Generalitat. Així perquè jo m'aclari, llavors hem perdut una emissora, la Ràdio Pica, i ara tenim ruido blanco a 181.000 euros, no? Sí. I esto cómo lo pueden hacer? ¿Emiten desde su casa, desde el Vallès? Sí, dice Vallès. Ese es Pirulo, se han puesto el Pirulo ese de Coicerola, que es el de la Generalitat. Pero en esa torre, en el espacio de Telefónica, ¿no? Claro, es que ahí está todo corchorchado, la Generalitat, Telefónica, los Radio Mola estos, unos canallas juntos. Pero escolta, això és molt gros, ¿eh? Y esto lo sabe la gente. Esto no se ha enterado nadie, porque total, ¿a quién le da igual? Pero esto, mira, es una cana ya, y esto no va a quedar así. Y escolta, ¿qué hem de fer, llavors? Pues mira, yo ahora mismo que estoy aquí, que suba, para pagarle con la misma moneda, me voy sin pagar. Es que pagado ya está, yo, con esos 181.000 euros, ya está pagado. Pues sí, yo només me he preso un café amb llet. Bueno, yo me comí aquí un bocadillo, la cerveza, el café, el carajillo, la copa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sirve en Y yo encima voy a pedir comida para llevar. Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y yo vais corriendo. Luego yo cuando salgo... Mola no mola, mola no mola, mola no mola. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Buenas a todas y a todos, saludos desde Desde Radio Bronca, aquí una semana más empezamos el programa Fuck the Bastards. Ya sabéis, un espacio que os acompaña todas las tardes o casi todas las tardes de los lunes a partir de las 6. También nos podéis escuchar en horario repetido o robotizado los viernes a partir de las 11 de la mañana y cuando queráis a través de los podcasts. Bien, no nos cansaremos de deciros las formas que tenéis para contactar con nosotras, o bien llamándonos al 933594900, escribiéndonos al apartado postal 25.102.08080 de Barcelona, o si no, también escribiéndonos un mail a rbronca@sindominio.net. Y bien, hoy aprovechando la visita hace unos días de unos compañeros asturianos que, bueno, venían dando unas charlas. Ellos trabajan en un colectivo de resistencia obrera llamado FOSOA y, como decía, pues estuvieron por aquí ofreciendo unas charlas un poco pues para visibilizar un poco desde otra óptica pues todo este conflicto minero que tan fuerte ha estado estos últimos meses y, bueno, parece ser que se va a volver a reactivar. Aprovechemos esta visita para invitarles aquí al estudio. Estuvimos un rato aquí charlando con ellos y, bueno, lo que escucharemos a continuación es el resultado de esta charla, que también hemos incluido unos cuantos audios más, nos hemos hecho un poco de corta y pega, en plan así monográfico. Esperemos que os guste y, bueno, ahí os dejamos esta interesante conversa con los compañeros de FOSOA. Montes de Asturias, allá de los años 40, pasaban estas cosas que ya eran realidad y güey nadie le cuenta. Pues bien, hola a todos y a todas. Hoy estamos aquí en el estudio de Radio Bronca con unos invitados especiales que han venido por acá por Barcelona a realizar unas charlas sobre la situación de la problemática en torno a la minería y bueno, y como siempre, pues hemos aprovechado y los hemos invitado aquí al estudio para que vengan a contarnos un poco cómo está la situación allá. Bienvenidos aquí al estudio y, bueno, si queréis empezar ahí presentando a qué habéis venido aquí a la ciudad. Sí, gracias. Bueno, nos presentamos. Bueno, yo soy David. Hola, yo soy Omar. Y venimos un poco en nombre del fondo del FOSOA, del Fondo de Solidaridad Obrera de Asturias. Quiero decir, no somos mineros, venimos un poco de movimientos sociales y es una caja de resistencia que tenemos allí, que hace una labor de custodia y de recogida permanente para conflictos obreros, pero también sociales y en otros ámbitos, también intentando cubrir todo el tema de luchas antirrepresivas y demás. Y bueno, un poco pues lo que hemos venido a contar aquí y a donde nos han dado oportunidad es un poco cómo ha sido el conflicto de la minería a nuestro modo de ver y también en lo que hemos intervenido, vamos, es decir, partiendo de que no somos directamente mineros, pues contar un poco cuál ha sido la función de, sobre todo de solidaridad, ¿no? Con la lucha que han, con el conflicto que han llevado y que va a seguir. Bueno, en el, en relación, ¿no?, al fondo de solidaridad, nos estamos refiriendo como a crear cajas de resistencias, ¿no?, en torno a las huelgas que se han llevado a cabo también últimamente, para poder mantener, ¿no? Igual siempre... Sí, lo que pasa que, o sea, en, como Fusoa, la idea es, son, es una caja de resistencia estable, permanente, en el tiempo. Quiero decir, empezamos, se retomó en el 98 y desde aquel momento mantienes una forma de recaudación permanente en el tiempo y intentas intervenir, bueno, en los conflictos ajenos, pero también los propios. O sea, de alguna manera venimos desde los movimientos sociales y es una herramienta, o queremos que sea una herramienta, que nos sirva para otras luchas. Estamos también implicados en otras movidas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si queréis cuento un poco el principio, no sé muy bien por dónde empezar, porque han sido tres meses bastante complicados y no sé muy bien cómo situaros en... Nosotros en las charlas veníamos con un vídeo e intentábamos situar un poco el conflicto y en esta última parte de esta, digamos, por llamarlo de alguna manera, la última reconversión minera. Quiero decir, en Asturias hemos pasado de, del año 98-99 de 20.000 mineros a 2.000, 3.000 que pueden quedar ahora entre Asturias y León, que son los que están afectados por este último plan de ajuste o recorte o como se quiera llamar. En el fondo, desde nuestro punto de vista, el tema de lo, del recorte o es el 63% este que les quitan y tal, pues en el fondo es como a todas las demás historias. Es decir, no, aparte de la lucha de los mineros, o sea, lo vemos desde un punto de vista más global de lucha anticapitalista, ¿no? El sector de la minería de diversas regiones como ahora León, Asturias o Aragón, que es uno de los sectores más castigados por la corrupción política y empresarial, continúa la huelga indefinida. Mientras no haya un acuerdo, los mineros no tienen intención de abandonar las numerosas protestas y movilizaciones. Manera de que nos escuchen y estamos defendiendo el pan de nuestros hijos. Tenemos que salir a la carretera porque es la el único medio que nos queda. El gobierno está incumpliendo el plan general de la minería y el plan de empresa en todos sus parámetros. Esto no lo buscamos nosotros, lo buscan ellos. Hay infinidad de dinero para otros sectores y no hay 4 euros para defender el carbón. Para eso sí hay dinero, para rescatar bancos hay dinero. Somos humildes trabajadores que lo único que queremos es defender nuestros derechos y fíjate con lo que nos encontramos, una guerra que la que tienen ellos contra nosotros. Lo único que te quiero decir es que no somos terroristas, estamos defendiendo el pan. Hay mucha tensión y la tensión pues está llegando a los antidisturbios, a entrar en los pueblos. Poblaciones que hay mujeres, hay niños, no tienen medida. No necesariamente habría que esperar a que ocurriera una desgracia para encontrar una solución democrática. Se han cargado contra nosotros de una forma brutal. Quieren acabar con la minería y no van a acabar con la minería. El gobierno no está escuchando. Si estuviera escuchando ya nos hubiésemos sentado a dialogar. Nosotros lo único que buscamos es defender nuestro puesto de trabajo y vamos a luchar hasta el final con los medios disponibles en nuestro alcance. Y estamos aquí hoy luchando por nuestro puesto de trabajo y por nuestras comarcas. Claro, es que en una manifestación pacífica no consigues nada, sí. Te cierran las carreteras, te cierran las calles, te escoltan, se acabó, 2 horas que es lo que te conceden y luego ¿qué haces? Nada. Si quisieran negociar, tampoco nos mandarían otros 300 antidisturbios que se suman a los más de 1000 que ya tienen desplegados. Y la medida, igual que la pierden ellos, la vamos a perder nosotros. Y es lamentable porque va a llegar el día que va a haber una desgracia. Ellos son valientes, pero nosotros también somos valientes. ¡Allá viene! ¡A por ellos! ¡A por ellos! Como estamos viendo, la deuda en aumento, el paro en aumento, las condiciones laborales y sociales de los trabajadores dan pena con la última reforma laboral que hicieron. ¿Quién votó el recorte de sanidad? Me cago la puta, los medicamentos de 1 euro. Me cago en Dios, toda la gente jubilada que ha cotizado años y ahora pagarlos. Hombre, esto es una dictadura, encubierto. Nos engañan como a tontos. ¡Aquí! ¡Uno al escudo! El país no lo hemos puesto nosotros así, lo han puesto los políticos. Yo a los otros sectores, sanidad, educación y infinidad de ellos que hay, lo único que les diría es que le echen valor y que se unan a nosotros. Nosotros queremos decirle al resto de colectivos de trabajadores que están en precario, a los que están despidiendo, que tienen que salir a la calle a defender lo suyo. ¿Por qué la población no reacciona frente a estas políticas? Que nosotros estamos en las mismas condiciones que ellos. Estamos con una carta de despido. Que lo hagan, que se rebelen, que reaccionen. Salir con nosotros aquí, nosotros solos contra el capitalismo, no podemos. Lo que está claro es que los políticos se tienen que dar cuenta que vamos a luchar hasta el final. Podemos empezar a intentar situar a la gente dentro de lo que es el conflicto minero, a por qué empieza esto. Siempre desde, bueno, es una impresión particular pero muy compartida. El conflicto minero es como una protesta controlada que poco a poco se va de madre, se les va de las manos. Hay que dejar clara una cosa: la cuenca minera en general, sin importar quién gobierne en Asturias o quién gobierne en Madrid, ha estado siempre en manos de la UGT, del SOMA UGT. Y viene a ser lo mismo que decir que del PSOE. Razones para que este conflicto se hubiera iniciado años antes, cuando estaba, por ejemplo, gobernando Zapatero o tal, había más que de sobra. Pero claro, hay un personaje en la cuenca minera que lleva 40 y pico años controlando, pero de forma total y absoluta, los designios del SOMA UGT, que es José Ángel Fernández Villa, un tío que tiene muchísimos cargos, es un peso pesado dentro del PSOE regional e incluso bastante importante e influyente en el PSOE estatal, que se ocupó de que ahí nunca jamás se moviera ninguna hoja y de no causarle nunca jamás un problema al PSOE en tanto en cuanto ellos estuvieran gobernando. Con el cambio de gobierno vinieron los recortes, Rajoy empezó a echar números y dijo, bueno, aquí hay que cortar. Y de paso, yo creo que ellos también aprovecharon el envite para echarles un pulso a los sindicatos. Hacer una prueba de fuerza, porque, vamos a ver, yo no quiero menospreciar a ningún colectivo laboral, pero dentro de la mentalidad de lo que es un gobernante de derechas, no le inspira el mismo temor ni el mismo respeto a la hora de salir a hacer una huelga o una protesta un colectivo de oficinistas que un colectivo minero que tiene 100 y pico años de historias y que bueno, que impone respeto. Yo creo que ha azuzado un poco por gente del PSOE, por élites, llamas, incluso diría hasta el propio Rubalcaba, inician este conflicto y el planteamiento inicial del SOMA UGT es, mira, quieren cerrar, el cierre del sector estaba previsto para el año 2018, quieren cerrarnos ya, vamos a intentar cambiar los planes del ministerio para el cierre, y aunque tengamos que, aunque lo que nos den sea una mierda comparativamente con aquello a lo que teníamos derecho, el acuerdo más tonto, vamos a vendérselo a nuestra base como una victoria y fuera. Salen a la calle, de un poco de la noche a la mañana, inician una huelga, pero para la que no se hacen demasiados preparativos. Se encierran 10 mineros en un par de pozos, empiezan cortes de carretera, manifestaciones, y empieza pues una especie como de pantomima mediática que dura una semana, en la que se ve al propio Villa y a la cúpula local del SOMA UGT quemando barricadas, a cara descubierta, apareciendo en la prensa regional. La prensa nacional no dice absolutamente nada. Pero poco a poco esa especie de connivencia donde la policía hace como que actúa, pero en realidad no hace prácticamente nada, los mineros simulan hacer el macarra, pero tampoco es que hagan demasiado, de una semana para otra se acaba, se corta. Sin duda al delegado del gobierno local le pegan un tirón de orejas y empieza a movilizarse todo el aparato represor del Estado. La policía empieza a actuar en serio y con contundencia y los mineros empiezan a defenderse. Y esto continúa en un crescendo en el que entre la posición enrocada del gobierno de no negociar, no hacer absolutamente ninguna concesión, y la posición cada vez más fuera de lugar de la cúpula dirigente del SOMA UGT, que cada vez se ven más sobrepasados por la situación, van haciendo que poco a poco los mineros prácticamente se hayan echado al monte y se hayan quedado sin respaldo de su propia cúpula sindical. Eso culmina en la manifestación del día 11 de julio en Madrid, una manifestación bastante, bueno, cualquiera que haya estado conectado a internet ha podido ver los vídeos, 70 y pico heridos, no se sabe cuántos detenidos y demás. Y desde entonces, ante la falta de planes de futuro, ante el agotamiento físico y económico de la gente que está llevando el peso de la lucha, poco a poco el conflicto se va apagando hasta que les ordenan parar y volver a trabajar. Ese conflicto se ha cerrado en falso, no se ha terminado, y ahora, después del verano, en septiembre, octubre, nosotros estamos seguros de que va a resurgir, aunque va a ser de un modo diferente al que se ha visto hasta ahora. Ajá. Para que la gente que nos esté escuchando nos pueda entender, ¿cuáles son los sindicatos que están, bueno, o más organizados o llevando estas iniciativas dentro de la minería? Porque partimos que son sindicatos verticales directamente, mayoritarios, verticales. ¿Cómo son estos sindicatos? ¿Cuáles son? Bueno, había otra cosa, pero más o menos está el SOMA, FIA, UGT, uh-huh, y está Comisiones, y luego a nivel de minoritarios tiene algo, pero algo en la corriente sindical de izquierda, en el Pozo Santiago, y luego parte en Cangas de Narcea, que en Cangas de Narcea es minería privada. Es decir, en Asturias básicamente es la UNOSA, que es minería pública. Y León y Cangas de Narcea son empresas privadas dirigidas por un don Vito, sí, el Vitorino Alonso, que es un elemento mafioso bastante peculiar, por decirlo de alguna manera. Y bueno, las condiciones de un tipo de minería a otra varían pues de forma bastante importante. Quiero decir, en la privada, pues el que, digamos, salario base puede partir de 900, pero el que más a lo mejor son 1500 justos, tal, y en cambio en la pública se parte de un poco más, los que menos 1200 a lo mejor, y de ahí para arriba. O sea, las condiciones laborales de UNOSA son, vamos, bastante mejores que de la privada. Además, O sea, además de eso, también a nivel de seguridad también. O sea, la privada se escatima más en, uh-huh, en medios, etcétera. Respecto al tema de los sindicatos, del tema de que son, pues sí, verticales como en otras, en otros sectores, la diferencia quizás es que la fuerza que tienen en la minería es impresionante. Quiero decir, hablas del 95% de afiliación y, quiero decir, la parte que de la gente que no está un poco en esa cuerda, pues es bastante minoritaria. Otra cosa es que en ciertos momentos se les vaya de manos y que luego las bases del SOMA y las bases de comisiones, que son las que han estado haciendo todas estas acciones y con esta metodología, pues en ciertos momentos van un poco por libre y se les escapa a las direcciones de las cúpulas sindicales. Pero sí es verdad que, por ejemplo, las asambleas no existen, son asambleas informativas, etcétera. Un punto que quería comentar de antes era que en los momentos más álgidos de la lucha, donde más estaba la cosa más fuerte, si os fijáis, hay dos puntos en los que se busca alguna fórmula para mandar parar. Pero, o sea, la marcha a Madrid se anuncia en el día de la huelga general en las cuencas mineras, se anuncia ese día y se hace un poco para desmovilizar en Asturias, porque la situación llega a un momento de que la crispación va en alza y está la cosa bastante complicada. Entonces, de alguna manera sacan gente fuera de Asturias y bueno, otro momento muy así es que después de la marcha a Madrid, la mani de Madrid por la noche, la mani de Madrid por la mañana, la carga de Madrid por la mañana y todo lo que pasó allí y los disturbios de por la noche en Madrid, al día siguiente en Asturias no pasa nada. Cuando lo lógico es que hubiera habido mucho más allí, ¿no? Pero, o sea, bueno, pasa bien. Quizás la única historia que pasa es una manifestación que hay en la Felguera que reúne a unas 1000 personas que en solidaridad con los detenidos y tal, y bastante combativa y no formulada ni desde comisiones ni UGT, se monta desde los movimientos sociales e incluso se intentan gente de comisiones coger un megáfono y subirse a hablar a la gente en nombre de no sabía muy bien qué, y la gente les abuchea. No sé si... Sí, es... Bueno, igual para mí, ¿no?, una duda, estamos hablando, hay una diferencia en minería privada, ¿no?, y minería pública. Partimos de la idea de que necesitamos el carbón, ¿no?, se utiliza, es una energía que se utiliza. Y realmente en estas ideas, estas estrategias del Estado, ¿no?, en esta reconversión de la industria, que ya se empezó como desde los 80 un poco, ¿no?, que también hubieron muchas huelgas también, y ha desaparecido, bueno, su reconversión ha sido despidos, ¿no?, porque no se ha reconvertido la industria. ¿Qué es lo que se plantea, ¿no? Porque también al necesitar la energía se está trayendo de otro lado. Es que ¿no? hay un par de mentiras, o sea, unas cuantas respecto a los mineros para desacreditarles, ¿no? Vale. Una de ellas es el tema de los sueldos, ¿no?, de lo súper bien que están y demás. Quiero decir, es un trabajo bastante duro, ¿no?, duro y con un riesgo importante, etcétera. Pero luego otra es el rollo de que el carbón de fuera sale más barato que el de aquí y que lo subvencionamos y lo tenemos que pagar todo y tal. Eso hace 10 años hubo un momento que era más cierto. Ahora mismo no lo es en absoluto. Quiero decir, la tonelada de carbón autóctona, asturiana o de León o tal, se está sacando a unos $78 la tonelada. El precio del medio del carbón internacional se habla, o sea, parte de 116 ahora mismo, y se habla de que va a subir a 150, 160, etcétera. Quiero decir, es surrealista que estén planteando cerrar las minas cuando realmente luego vas a tener que comprar el carbón fuera, porque las térmicas en principio las van a seguir manteniendo. O sea, tampoco... Quiero decir, la alternativa a las térmicas, que es otra de las historias de, bueno, el ecologismo entre comillas, la alternativa es las nucleares al final. Una de ellas, es decir, a nivel de otro tipo de energías, pues es bastante minoritario. Y bueno, la otra que ha ido ganando a medida que perdía el carbón era el gas, que también quema, con lo cual al final es un poco otro tema curioso. Es que en medio de toda esta huelga, Goldman Sachs acumula 600.000 toneladas de carbón en el puerto del Musel, en una historia especulativa, esperando a que el carbón suba. En medio de la huelga, o sea, en medio de todo el fregado, se permiten el lujo de ponerse a especular. No sé, otro tema así curioso, vamos, que la gente parece que nos parece importante tener en cuenta que han sido 2 meses y pico de huelga, pero que la gente a día de hoy todavía no ha cobrado el primer mes de trabajo. Quiero decir, hay gente que lleva 3 meses desde el último sueldo que se cobró fue principios de junio, y probablemente hasta el 10 de septiembre no cobren el primero de agosto. El cansancio, o sea, económico que tenía la gente y tal, que más o menos todo el mundo pues ha tirado las familias, etcétera. Pero quiero decir, nosotros como caja de resistencia hacíamos un apoyo más solidario, o sea, a nivel de infraestructuras, digamos. Y por otra parte, en el tema represivo, es en lo que estamos ahora mismo también. A nivel de paliar todo el tema de las familias, etcétera, nunca llegaríamos, no habría capacidad de cubrirlo, ¿no? Entonces ha habido gente que lo está pasando muy mal todavía. Y luego hay un par de cosas de comentar, un par de colectivos que han intervenido, que no sé si habrá llegado aquí en el conflicto. Uno es el de las Mujeres del Carbón. Uh-huh. y otro el Comité de Defensa de la Minería. Lo de las Mujeres del Carbón nos parece bastante importante porque aporta otra historia a la lucha, ¿no? Ella, aparte de que el colectivo de Mujeres del Carbón no está controlado ni por el SOMA ni por comisiones, es una asamblea de mujeres, algunas mineras, otras compañeras de mineros, que en un momento dado han tardado en llegar hasta a ese momento, porque esto ha aparecido quizás en la última etapa de la lucha, o sea, este colectivo, pero su planteamiento va un poco más allá. Quiero decir, no vamos a parar, nosotros estamos ahí y nos da un poco igual lo que decida Villa o el de turno que toque, ¿no? Estábamos aquí donde están ahora, y cuando llegaron los antidisturbios desde la carretera, Ya los primeros disparos fueron hacia el pueblo. Es que en el pueblo no, pues, no tienen por qué entrar. Y hasta el colegio. Hasta el colegio tiraron pelotas a todos lados. ¿Qué es esto? ¿Estamos en una guerra o qué? ¿Esto qué representa para el pueblo, el fin de la minería? ¿Qué es lo que...? Pues es la caída de toda la zona y no estamos dispuestas a permitirlo. Yo soy nieta, hija, hermana y mujer de mineros y a mucha honra, y queremos que esto siga adelante y que esta gente está luchando por lo suyo. En Asturias lo mismo, el Bierzo desaparece, todo, todo en general. Hay cosas que se llevan muchas más subvenciones que la mina. León, y aquí vamos León, a estar peleando. Bueno, nos matarán, pues bueno, pero vamos a seguir peleando. ¿Y usted cómo lo ve? Jodido. Jodido, pero van a resistir. Claro, vamos a resistir, claro, ya está. Y bien, aquí continuamos con los compañeros hablando sobre la situación y la problemática y sobre todo la lucha, ¿no?, que continúa en torno a la minería. Y yo quería preguntaros en relación, ya que, ¿no?, en la dirección de esa reconversión de la industria, ¿no?, de la minería, que no se sabe muy bien cómo va a acabar, y en relación a esto, de lo que se habla, ¿no?, de las subvenciones que se han ido inyectando durante estos años, no sé si corregirme, no creo que es hace 15 años, ¿no?, más o menos, más, o incluso más, lo que está claro que ni los mineros ni las mujeres del carbón no son las que han visto ese dinero, ¿no? ¿Qué podríamos decir que se ha hecho con ese dinero? A ver, yo puedo decirte que sí y no. A ver, cuando esto empieza, el plan original es desactivar cualquier clase de respuesta y ir liquidando puestos de trabajo. Hay una primera fase, estamos hablando de hace 20 y pico años, donde ves como, por ejemplo, un artillero de Unosa, yo que sé, podría ganar 300 y pico mil pesetas de la época, y dicen, vale, chaval, tú ya no vuelvas a trabajar, y se acabó el tema. Y la gente que entraban a prejubilar, aprovechándose de la coyuntura, muchas veces, de la que iban a prejubilar, le subían de categoría para redondearle la prejubilación. Pero ¿qué pasa? La vida en la mina es muy dura. Al cabo de estos 20 y pico años, donde hace todo ese tiempo se veía una situación como la que vivimos ahora, muy lejana, han ido pasando los años y el minero que no se ha muerto de silicosis, pues se ha matado a base de beber, de malgastar esas prejubilaciones que no han sido bien reinvertidas a título personal, o han alcanzado la edad normal de jubilación y están cobrando una pensión normal. Los mineros de hoy día no están cobrando esas prejubilaciones. Y los que están trabajando hoy día ni tienen ninguna posibilidad ni de prejubilarse, y por supuesto tampoco es que estén ganando esas cantidades desorbitadas. Además, pero igual ella también preguntaba por el tema de los fondos mineros. Sí. Todo el dinero que entró a través de Europa a cambio, o sea, del último pacto que hubo, o sea, el último plan anterior, entró un montón de dinero con el cambio de las prejubilaciones. Y o sea, aparte de las prejubilaciones, se suponía que tenían que hacer unas recolocaciones en otros, crear otros puestos de trabajo en las cuencas mineras con esos fondos. Esos fondos los han dilapidado, los han robado, y o sea, montaron empresas tipo Venturo 21, Alas Aluminium, etcétera. Hay un entramado, bueno, sería complicado explicaros, pero con testaferros, con gente, con ladrones profesionales y gentuza, que lo que han hecho es llevarse el dinero y la gente a la calle. Pillaron un montón de miles de millones de fondos mineros, hicieron eso y una serie de autovías que al final pues no está muy claro si las va a utilizar. Y por otro lado, yo al final, esto es una opinión personal, niego un poco la mayor, o sea, yo no me creo que vayan a cerrar las minas al final de todo este entramado. Lo que creo es que al final lo que quieren es liquidar Unosa, o por lo menos cepillarse esa historia, poner a la gente al nivel de las privadas, o sea, privatizar, digamos, la poca parte que queda pública, ponerlo en manos privadas, y a partir de ahí, dentro de 2 o 3 años, pues empezará otra vez la gente a trabajar en un régimen de semiesclavitud, cobrando 600 euros o como ha pasado en Grecia, que están los funcionarios. O sea, a ese nivel, no solo en la mina, sino en ese nivel nos lo vamos a enfrentar en otras, en todo. Claro, en todos los sectores. Digamos que es una gran estafa del capitalismo, que vamos, es decir, en el fondo lo es, está eso y otro tema, ¿no? Si me cargo al sector de la minería con todo lo que tiene que ha hecho y capacidad que tiene que hacer, los demás aquí ya no resistan ni Dios. O sea, no voy a ceder con estos, si cedo con estos, otra gente puede entender que esa es la fórmula. Y entonces no. También yo pienso que es un error de bulto también, ¿eh? Porque, es decir, les puede dar muchos problemas la minería, porque en el fondo no es tanto dinero el que se van a ahorrar, o sea, que decir, el dinero que firmaría Villa o sea, UGT o comisiones, son migajas para ellos y se quitaban un problema del medio. En esa pelea estamos, en que el problema vaya a mayores para ellos. Y yo, bueno, esto también merece un poco de explicación y de profundidad, porque es bastante aceptado en toda Asturias que durante todos estos años ha habido mucho mamoneo, con mayúsculas, con el tema de los fondos mineros. Por un lado, los empresarios, ¿cómo se lo llevaban? Pues yo cojo una subvención de muchos millones y me monto una empresa. Vamos a poner un ejemplo, que es Alas Aluminium. Empezó a meter a trabajar gente que tienen contratos subvencionados también, y para no tener que devolver el dinero, pues aguanto el plazo que me marca la subvención, para el, pues pongamos que sean 5 o 6 años. Pasado ese plazo, digo, pues mire, señores, esto no da dinero. Vamos, tampoco me he preocupado nunca de que diera dinero. Bien, declaro la empresa en quiebra, echo toda la gente a la calle y saldo toda la maquinaria que he ido comprando, del tipo que fuera, para la actividad correspondiente, y curiosamente a veces se lo venden a sí mismos, a otras empresas que tienen los mismos empresarios, como si fueran chatarras, el equipo está en perfectas condiciones, y entonces sí empiezan a trabajar en una empresa que bueno, ya se ocuparan ellos de que dé dinero. En esos 5 o 6 años, el gobierno, por un lado, se lavaba la cara y decía que estaban creando empleo, nuevas empresas, tal. El empresario se llevaba una cantidad de pasta alucinante y los sindicatos callaban porque también se llevaban su tajada con millones para formación. Esto se ha ido manteniendo durante X años y yo creo que lo que pasa es que el gobierno del PP, entre que ellos no fueron quienes tomaron esas decisiones, no cerraron esos acuerdos y amparados un poco con las presiones que sufren desde Alemania para que metan tijera todo lo posible, pues dicen, pues mira, vamos a quedar mal con esta gente, o unos hijos de puta, pues que sea por algo. Y han metido la tijera hasta atrás. Claro, pero incluso, como en ese periodo, ¿no? Una de las reclamaciones, ¿no?, de las mujeres del carbón va en esa dirección, ¿no? Incluso ni siquiera respetan los acuerdos que ellos han firmado, ¿no? En el sentido de, estamos hablando para el 2018 y de repente es como, bueno, estamos en el 2012 y parece que ya no han metido la tijera, han metido el hachazo, ¿no? Entonces es como... Sí, el plan 2012-2018 era un... O sea, 2013-2018 era un plan de cierre. Pero sí, en el fondo lo quieren adelantar. Por eso decimos que es probable que... O sea, el conflicto se ha cerrado en falso y va a volver, si no es finales de septiembre, octubre, pero va a volver. Y va a volver también con otra parte, quiero decir, a partir de enero habrá despidos. Hasta ahora no había... Ha habido despidos solo en algunas subcontratas, o sea, que han cancelado los contratos, pero la otra parte va a ser más dura todavía. Fuerte no soy, Soy minero llangreano. Es que me gustó más. Y trabajo. y trabajo. Hemos hablado de las movilizaciones, ¿no? Que se han llevado, bueno, 2 meses de huelga, que la verdad que ha sido como bastante duro, pero también ha sido como un ejemplo, bueno, pues de lucha, ¿no? De respuesta y una vez más, a lo largo también de la historia, ¿no? La historia de lucha que tiene las cuencas mineras, también la solidaridad, ¿no? Que se ha mostrado una vez más de varios sectores también que han mostrado ahí su solidaridad y claro. ¿Cuál es la situación ahora después de esa jornada de lucha en el número de detenidos, persecuciones, gente que haya acabado así, bueno, pues bastante jodida, ¿no? Por la policía en las manifestaciones. Se habla de una cifra de unos 100 detenidos más o menos, con casi todos con cargos de mínimo desórdenes públicos y mucha gente con desórdenes y atentado contra la autoridad. Las penas van a, las peticiones van a ser de 3 a 6 años, si es solo, o sea, los que acumulen cargos, pues tal. Luego está, bueno, en concreto nosotros llevamos una chica, no sé si os acordáis, en Madrid, que le abrieron la cabeza. Vanessa. Ese tema está con nosotros, con a través de compañeros también de Madrid, con un abogado de Madrid. Y otro chaval, otro compañero que detuvieron en Ciñera, también. Lo digo esto porque no son mineros y no estaban sindicados y sí estaban en las movilizaciones. Claro, pero ¿no? Gente solidaria, ¿no? Que fue a apoyarla. Claro. Entonces, de alguna manera, esta gente, estos ya de mano han quedado sin ninguna cobertura, ¿no? Claro. Luego vendrá otra parte de también gente, mineros, que también yo no creo que haya capacidad de pagar todas las multas que van a caer y probablemente nos enfrentemos a que haya presos, cosa que va a ser complicado, sobre todo porque en el momento que alguno de esos 100 vuelva a caer en otra movida, ya va a ser prisión preventiva, no va a haber como ahora que están en condicional, ¿no? Además, hay que decir también que esa cifra de 100 y pico probablemente en los próximos meses vaya a haber que revisarla al alza, porque ahora mismo sí sabemos que en agosto, que bueno, los juzgados pues hacen vacaciones, descansan y demás, sabemos que en Asturias han contratado a personal, están haciendo horas extras y demás, porque básicamente ahora mismo hay gente que está imputada o va a estar imputada y todavía no lo sabe porque no han tramitado la documentación necesaria. Pero va a llegar, un día van a encontrarse en el correo con la notificación y demás, y bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Claro, aquí en Barcelona, bueno, casi que aún todavía estamos con detenciones de la huelga general, ¿no? Claro. De la última, o sea que estas son tácticas, ¿no?, que se están llevando a cabo ahora. La gente lo tiene muy claro. El que no es minero tiene familia, padre, un hermano minero, o tiene un negocio, pero que vive de la minería. Hubo una jornada de huelga en las cuencas mineras, concretamente, que, por decirlo pronto, cerró hasta la iglesia. ¿Entiendes? No se movió nada. Claro, también hay que decir que el modo en que se llevó la lucha, el enfrentamiento, montar una barricada en una vía de comunicación y defenderla, obligaba a que policía o guardia civil tuviera que ejercer una fuerza para echar a la gente de allí, imponerse, volver a restablecer la circulación. Y en esos rifirrafes, pues, afloraban muchas cosas. Violencia, odios, la manera en que se ha ido desarrollando el conflicto fue pasando al principio de un vamos a guardar las apariencias y vamos no hacernos daño, a episodios que, vamos, de haber vivido cosas que parecen de película. Ha habido heridos graves. Yo puedo decir que si no ha habido un muerto o unos cuantos en las últimas semanas, ha sido de pura misericordia. Solamente plantearos una cosa: cualquiera de vosotros reconduzca, si se mueve a las 4 o 5 de la madrugada, poco antes de amanecer, por una autovía la gente corre que se las pega. Pues imagínate las frenazos que han tenido que meter para no llevarse por delante a 4 o 5 tíos que están cortando la carretera. Y ojo, la están cortando para que no te pegues un guarrazo enorme contra 4 o 5 árboles que acaban de cruzar ellos en medio de la carretera. A veces haciéndolo todo esto con más voluntad que acierto, porque todo se ha dicho. Gente está un poco asilvestrada, las formas. Entonces, bueno, la Guardia Civil en algún momento no se han caracterizado por ser una gente muy comprensiva, muy paciente. Ellos están acostumbrados, a lo mejor los que se han traído de Andalucía, de Extremadura, a imponer, diciendo, pírate de aquí o te pego de hostias, y se han encontrado con gente que les ha plantado cara, diciendo, vas a dar de hostias tú por los cojones. Tal. Y claro, se han visto las escenas que todo el mundo ha visto en algún clip de YouTube. Las cuencas mineras de Asturias, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, conjuntamente con las del lignito en Galicia, llevan años perdiendo puestos de trabajo y población. Ahora, el gobierno central ha recortado más de un 60% las ayudas destinadas al carbón, unos 400 millones de euros. Este hecho supone el cierre anticipado de algunas explotaciones de minas de carbón. Si se cierran sin que haya empezado un cambio estructural y diversificado de las poblaciones de las cuencas mineras, no solo comportará la muerte de la minería, sino que supondrá la muerte y desaparición de poblaciones enteras. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Se va, fatal! ¡Se va! Antidisturbios abren fuego, pero por mucho que peguen, volvémonos a levantar. ¡Para que tenemos miedo! No se puede seguir aguantando esta situación. Los señores del capital nos están cada vez atosigando más, ahogando más, y esta situación no podemos seguirla. La clase obrera, la lucha obrera, tiene que salir, que surgir ya. Yo creo que ya es el momento. Nosotros desde la minería siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Queremos también decir a los demás trabajadores que nos apoyen el día 11 en Madrid y que se unan a todas las movilizaciones. Es el momento de que todos los sectores salgan a la calle a luchar y a demostrar a este gobierno que no vale todo. Pero bueno, a eso igual estamos, ¿no?, casi acostumbrados, en el sentido de... igual que en Asturias, ¿no?, en Barcelona, en cualquier otra parte del Estado, que casi siempre se mide más o se critica más, ¿no?, la reacción que la raíz de los problemas, ¿no? O sea, la gente está llegando a situaciones muy extremas, la gente se está quedando sin trabajo, no tiene para comer, y evidentemente igual me parece como bastante... o sea, la pancarta, ¿no?, que llevan en Madrid, ¿no?, de nuestros hijos, si nuestros hijos pasan hambre, los vuestros verterán sangre, ¿no? O sea, puede sonar muy violento, a la gente le puede parecer como muy tal, pero aquí estamos jugando con la vida de las personas, ¿no?, en el sentido de... Claro. No se están buscando soluciones, ¿no? Se ataca y se pretende desde arriba también un poco. Que tanto los medios de comunicación, los más medias, hacen esa función, ¿no?, bastante bien, que la gente no reaccione y que esto se tiene que solucionar de otra manera cuando no se están sentando tampoco, ¿no? O sea, no sé si hay que sentarse a negociar o no sé cuál es el punto de partida, ¿no?, o para continuar ahora, ¿no?, en esta... No, lo que pasa es que tampoco, o sea, voluntad de negociar no la hay. O sea, eso está claro. Y pasa que, a ver, y el tema de la violencia, pues al final... quién ejerce o quién ejerce más la violencia, ¿no? Quiero decir, claro. No, eso allí más o menos está bastante claro. Quiero decir, quizás aquí pueden sorprender más las imágenes y tal, pero bueno, allí más o menos, por ejemplo, el tema de la barricada es una cosa sociológica más o menos aceptada. Si te ha pillado, te aguantas y es normal. Está normalizado, sí, entre comillas, ¿no? O sea, no está normalizado. No es lo mismo. Luego ya la parte de voladores y todos estos temas, pues ya depende en qué circunstancias. Que decir, si os habéis fijado, tampoco se han utilizado en ciudades, claro. Que hay gente tal, se habla del monte, el modo superandi más o menos es cortas la autovía, sobre todo enfocaron mucho con la autovía que une con, o sea, Asturias-Madrid, ¿no? Claro. Era la vía más importante que se atacaba constantemente, que ha estado militarizada durante 5 semanas por lo menos. O sea, digo militarizada, que tenían cada 5 kilómetros un convoy de GRS, que eran, o sea, los convoys constaban de tres furgonetas, dos de las grandes que van ellos, pero unas negras que tienen muy aparatosas, y una blanca en medio con todo el material antidisturbio. Esto cada 5 kilómetros, y entonces los míos lo que trataban era, entre esos 5 kilómetros y 5 kilómetros, meterse, cortar y defenderlo desde el monte. En el momento que entra en juego el helicóptero y demás, pues empieza a caer muchísima gente en todas las historias, porque helicóptero han llegado, luego, o sea, al principio se dedicaban a informar y vienen, van por aquí, van por allí, cogen el coche en otro lado, tal, y les iban pillando así. Luego ya empezaron a descolgar GRS desde el helicóptero, en el monte. Ya ves. Los helicópteros, porque al principio era uno y acabaron teniendo cuatro, se trajeron a 500 y pico GRS más de otras provincias, en fin. Sí, tenían los medios, quiero decir, había un balance, ¿no? Que si se contabilizaba todo lo que se han gastado en, claro, en represión y bueno, y lo que ya está costando también en, a nivel de destrozos y demás, pues que ya se había arreglado el tema. Claro. Probablemente, vamos, que no es una cantidad de dinero la que se plantea tan brutal, ni luego que además tampoco las cuentas, yo vi el otro día, es un dossier de Carbunión, que es una privada, que bueno, no deja de ser una empresa la que lo plantea, pero bueno, hacía un balance de cuentas bastante interesante, que era que incluía, dice, si tú contabilizas, aparte de lo que cuesta la tonelada de carbón, o sea, cómo la pagas y cómo lo que cuesta, etcétera, pero luego además contabilizas la seguridad social que cotizan esos 2.000 mineros, el IRPF que pagan esos 2.000 mineros, el dinero que queda en las cuencas mineras y en las zonas de tal, o cuando esos mineros se van de turismo, claro, a donde sea, etcétera, eso es una generación de riqueza con un tejido productivo, que al final en este país el problema es que ahora mismo solo compramos y vendemos, no, o sea, al final no es todo una historia que no se sabe de dónde viene, nadie produce ya nada, ¿no? Y en Asturias eso en concreto ha pasado, vamos, de cita, aparte de los 20.000 mineros, había 15.000 en Gijón, en los astilleros, y ya no queda nadie, etcétera, ¿no? Que decir, ahí la única salida desde hace ya unos cuantos años que planteaban era el turismo. Y claro, el turismo, pues tampoco no puede vivir todo el mundo. Turismo. Es que además es un tema curioso, porque yo creo que no es tanto una cuestión de dinero, sino de cómo se gasta el dinero. Ha quedado bastante claro que al gobierno actual, al gobierno del PP, si tiene que gastarse millonadas en reprimir e imponer su punto de vista, le da exactamente igual que al final, haciendo balance, se hayan gastado más dinero que el que los mineros pedían para establecer una negociación. Ellos lo que quieren es imponer su criterio y ver derrotados y humillados a los sindicatos, porque los ven como fuerzas enemigas. Quieren imponer su voluntad, bueno, a cualquier coste. Y al final aquí nosotros partíamos de una premisa muy básica que sí que es verdad que es eso, muy básica, que es que, pero es cierta también, si pierden ellos, perdemos todos. Cierto. O sea, y por eso de alguna manera estamos apoyándoles a tope en la lucha, en todo lo que podemos, porque entendemos que aunque a nivel sindical, de las cúpulas sindicales van por otro, o sea, no compartimos para nada, sí que vemos que la derrota del sector es la de todos, y ellos, yo creo que a través de esa solidaridad externa empiezan a ver que la lucha suya no es solo la suya, claro, sino que también es más global que lo de ellos. No, claro, o sea, igual ahora no se está hablando mucho de eso, ¿no? Porque yo creo que cuando la vuelta de la jornada, ¿no? El cole, uh-huh, o sea, va a ser como un visto de esa manera, ¿no? De como que todos los sectores, o nos unimos todos y todas, o aquí no va a haber por dónde pillar, ¿no? Porque evidentemente se está atacando pues a todos los sectores, igual a unos más que otros, pero van a privatizar todo, ¿no? Y evidentemente se está quedando, bueno, nos estamos quedando como que sin soluciones o opciones, sobre todo para generaciones futuras, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y, bueno, si queréis comentar algo así que os parezca importante que no hayáis comentado. Yo creo... ¿O cómo podemos, ¿no?, transmitir este mensaje así de estar atentos y atentas, ¿no? De que la situación va a continuar, de que la lucha va a continuar y que... Para acabar, quizás... Yo creo que nosotros aquí hemos venido también un poco, compañeros de aquí de Varna y, uh-huh, y tal, han hecho un apoyo solidario que allí hemos entregado también. Sí. Y que bueno, allí transmitir que los mineros están, bueno, más que agradecidos, pues lo han sentido, ¿no? Y tal. Pero que más que a lo mejor el apoyo económico o tal, lo que hace falta es que la gente pelee en todo. Sí. O sea, y que al final se organicen todas las luchas y que intentemos cambiar de alguna manera todo este tema. Es que eso también para mí es un punto importante. Cuando esta historia empieza, los mineros que salen a pelear se creen firmemente respaldados por sus sindicatos, que sabemos que son sindicatos poderosos. A medida que el conflicto no se desarrolla conforme a los planteamientos de la dirección, les van abandonando. Hasta el punto de que hay gente que, en enlaces sindicales, que en algún momento llaman para pedir instrucciones concretas sobre algo importante, y no les cogen el teléfono, les dan largas o directamente les sale el buzón de voz. Se ven abandonados totalmente. Llega un momento en que cuando se ven tan dejados de la mano, aparece colectivos sociales, ciudadanía, que les tiende la mano, y eso ellos lo han valorado. Y yo creo que les ha llegado. Es un referente y es algo que te da que pensar. Algo también les ha hecho sentir como bastante rabia. Rabia porque hay una serie de individuos con nombres y apellidos que les han como incitado a adoptar una postura de combate, y cuando más necesitaban de ellos les han dejado tirados y ha tenido que salir la propia ciudadanía a apoyarles. Hay una rabia contenida, quiero decir, no tienen la tienen guardada también, la gente, quiero decir, han vuelto a entrar a trabajar, pero esta está guardada y va a haber una segunda vuelta. Pues bueno, desde aquí, concretamente desde Radio Bronca, donde estamos, pero sobre todo los medios libres, ¿no?, de acá de Barcelona a Cataluña, vamos a estar súper atentas también a todo lo que esté pasando y evidentemente pues difundir todo lo que pase, ponernos en contacto ahí ya con los compañeros y compañeras que estén por allá y sobre todo eso, que la lucha se extienda, ¿no?, que la mecha se prenda, se extienda y que nada, que le demos la vuelta a esto un poco. Vale, pues muchas gracias a todos y Força Catalunya. Venga, gracias. Venga, muchas gracias. Hasta aquí esta charla con los compas. También agradecer a la colaboración de la Loba Negra por la conducción o el pilotaje de la nave durante la entrevista. Y bien, ya nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Esperemos que hayáis pasado un rato agradable. La programación continúa y bien, antes de cerrar el chiringuito, nos gustaría pues mandar un fuerte saludo, un alto saludo para toda la gente que nos pueda estar escuchando desde Alcoy, gracias a las ondas libres de Radioactiva, y también a toda la gente que nos pueda estar escuchando a través de las ondas libres de Radio Lila en el Valle de la Ciana. Salud y fuck the bastards.